Dios te regala hoy. Tenga más inteligencia, Él te la otorga hoy. Cuenta más que el oro puro y el tesoro del mundo. Busca a Dios sin pretensiones y a su tiempo Él da fruto. Mientras tú busques perdón, esta es la firme promesa que Dios ya te entregó. Búscalo en oración y en toda tu plenitud. Jesús el camino es hoy, es la puerta y es la luz. Recibí a Jesucristo quien da vida y salud. Hallarás gracia en ella, en la tierra y en la gloria. Esta es una obediencia de mi Cristo a tu memoria. El camino del impío es como la oscuridad. No se sabe que tropieza en su necio caminar. La senda de los justos es un fuego al alumbrar. Donde más querido amigo, hoy te quiero anunciar. Cristo es la luz del mundo en toda oscuridad. Reconoce al Rey de Reyes y en tu vida cambiará. Búscalo en oración y en toda tu Jesús, el camino es hoy, en la puerta y en la luz. Recibí a Jesucristo, quien da vida y salud.